자리에 닿기를.

거짓말 같아 눈 또 보면 너의 품 Girl 네가 부르는 내 이름 모든 걸 거치며 아름다워져 새로 피어나 꿈 놀라워 널 좀 알아 갈수록 더 더 falling 두근거림은 멈추지 않아 매일 더 해 Girl 속삭이는 모든 언어들 감미롭게 날 파고들어 막을 수 없어 내게 생각 없어 계속 쓰다대는 손길 조금 날인 손 앞에 hey. 나른한 이 분위기 완벽해 두근거림은 멈추지 않아 매일 더 해 네가 흔히 손에 어두워진 너 SK 어둠도 밝게 느껴지는 이유 그건 있지 막을 생각 없어 계속해서 널 찾고 있는 건 El secreto no es correr detrás de las mariposas, es crear el jardín para que ellas vengan a ti. 갈수록 꺾아오는 숨 너도 알고 있잖아 느껴지는 걸 숨기려고 해서 Baby 내게 웃어줄 때마다 바보처럼 웃는 걸 계속 빠져드는 걸 벗어날 수 없어 머리 가득 채운 너란 꿈을 숨길 수가 없어 모든 말해줄게 너에게 눈이 부시게도 넌 너무 아름다워 두 눈에 가득히 너를 담고 싶은 내 맘에 누가 맞지 말 사로잡은 눈빛 미소가 나를 웃음 짓게 하는 걸 가슴 앞뼈리 너처럼 내 끝을 헤매는 나인걸 그래 너로 내 맘은 가득 차있어 아닌 척 내게 다가가는 나 다가가면 갈수록 한 걸음 더 멀어지는걸 애들뿐 이런 내 맘 너는 아는지 숨기려고 하지 Baby 내게 웃어줄 때마다 바보처럼 웃는걸 계속 빠져드는걸 벗어날 수 없어 없어 모두 말해줄게 너에게 눈이 부시게도 넌 너무 아름다워 두 눈에 가득히 너를 담고 싶은 내 맘이 넌 알지 날 사로잡은 눈빛 미소가 나를 웃음 짓게 하는 걸 가슴 앞별이 어지러운 생각 속에 죽은다는 나의 마음 속에 Baby 빛이 되어줘 눈이 부시게도 넌 너무 아름다워 두 눈에 가득히 너를 담고 싶은 내 맘에 넌 알지 말 사로잡은 눈빛 미소가 나를 웃음 짓게 하는 걸 가슴 앞별이 不停滑落 心中我算什么，给我一个答案算不算太过奢求。 Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Hola, ¿cómo estás? Espero que te esté yendo muy, muy, muy bien esta mañana. Wow, hace mucho tiempo que no platicamos, ¿verdad? Cuéntame cómo has estado. ¿Te has sentido estresado últimamente? ¿Has hecho meditación? Lo último que quieres oír es: todo irá bien. Pero créeme, al final, todo irá bien. ¿Qué te parece si adoptamos este mantra por el día de hoy? O si gustas, por el resto de tu vida. Estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop con DJ Jess y yo en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. 世界令人学成，悲观中找鼓舞，来舒减身边恐怖。能照料你日子都不算早，尽量去弥补。 难逃那烦恼，修修补补，乱世中一起苍老，沿途在修理着熄了的曙光，祝你在乱留下平安。真爱是任何形状，对付百孔千疮，谁能望穿我这种健壮非健壮，形势坏透只好对抗，由我硬撑着使你心安。谁也破了等某位去补，而你有我保养和爱慕，逢了再破穿了再补，这乱世未必可受你好。梦里乐观亦是个情操，东歪西倒，但至少牵手偕老，沿途在修理着熄了的曙光，祝你在暖留下平安。真爱是任何形状，对付百孔千疮，谁能望穿非健壮，形势坏透只好对抗，由我硬撑着使你心安。漂亮的天真鲁莽，若被推倒可再装，巨匠的手不怕肮脏。胶纸都尽浪，尽是补丁都发光，结局再破烂同奔往，银河上边跌宕边看紧对方，跨宇宙又横越红方，不怕再尽头无岸，远近我都护航，还能互安慰，不必至心慌。 不就思念着你，拨通了电话，想你多久没见过你，远去的只是忧伤，游戏在我的心上，淡出的放手，一个人叹息后会让你走， 袭来那个温柔，心都在颤抖，焦急心中的话被枷锁，想问你那边天气，难过的心情，隐藏的关心早已被泪看透， 只听听呼吸最好的安慰，触摸你，看着我泪流的温柔， 这样继续回忆也不能安慰， 我不停流泪，曾经约定好，如果分手离别再不能相见， 受伤的时候 是 艰难喘息着 天受伤的时候，偶尔一次让我听听你呼吸。 Dijo un sabio que para ser fuerte no es necesario levantar mucho peso. Con levantar el tuyo cada vez que te caigas es suficiente. 만나러 가. Estás escuchando Peace -1 con DJ Yesillo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Confío, miro al horizonte con esperanza y sé que al final todo va a ir bien. Sé que mi vulnerabilidad está mi fuerza. Entiendo que hay momentos en los que debo detenerme y simplemente ser paciente. Al final, y aunque lleguen cambios, hallaré la paz y la felicidad. Al final, todo irá bien. Sea cual sea la realidad que estás viviendo, confía. En algún momento, llegará la calma, y cada cosa hallará ese adecuado equilibrio en el que pensamientos, cuerpo y corazón encuentran el bienestar. Es muy posible que ahora mismo te cueste creerlo, pero las personas tenemos fortalezas dormidas que actúan como verdaderas aliadas cuando más lo necesitamos. Es quizás hacer uso de una excesiva confianza cuando nos repetimos una y otra vez aquello de que todo irá bien. La respuesta es no. Como decía la escritora y activista sordociega Helen Keller, sin optimismo no hay capacidad de logro. Sin esas pequeñas dosis de positividad interna, no se enciende la confianza ni aún menos esperanza. Es esencial, por tanto, alimentar una actitud receptiva hacia la idea de que mañana será mejor que hoy. La psicología positiva, por ejemplo, vive ahora una segunda ola en la que enfatiza algo más que esas clásicas habilidades y comportamientos que nos permiten ser felices. En la actualidad, psicólogos como Dave Sam y Tim Lomas encabezan este movimiento. Ponen énfasis en una serie de competencias que deberían acompañarnos en periodos de crisis. Como bien decía Viktor Frankl, cuando no podemos cambiar una situación, la única salida que nos queda es cambiarnos a nosotros mismos. Este proceso de transformación es el que nos permite ir añadiendo baldosas a ese puente que nos permitirá alcanzar un futuro donde todo esté bien. Aunque no siempre ocurra lo que deseo, al final todo estará bien. Uno de los razonamientos más comunes que expresa un paciente cuando acude a terapia psicológica es que nada en su vida va bien. En ocasiones las personas llegamos a un punto donde no atisbamos la mínima luz en el túnel. Son situaciones donde el filtro de la depresión, por ejemplo, tamiza cada área de la existencial. No es sencillo acompañarles en ese tránsito, donde descubrir fortalezas, donde hallar en uno la capacidad de hacer cambios para dejar que la luz entre de nuevo a la realidad. Las cosas, las personas, nuestras experiencias o el propio mundo nunca es blanco y negro. No todo es malo ni todo es exquisitamente perfecto. La mayoría de las veces nos movemos en una escala de grises, es decir, nuestros sueños a menudo se cumplen a medias. El amor no es perfecto, pero vale la pena. Un trabajo casi nunca es como esperamos, pero nos recompensa. Así, y aunque nunca llegue a pasar aquello que tanto deseamos, al final todo está bien. Solo es cuestión de actitud, de aceptar lo malo y apreciar lo bueno, de navegar con audacia entre el color gris, asumiendo cada cosa que llega, pero batallando a su vez por aquello que queremos y merecemos. Todo irá bien porque no voy a rendirme. Todo irá bien porque la vida no te permite rendirte. Así de simple, ¿no? A veces puedes llamarte héroe por estar afrontando una situación complicada. La verdad es que en esas circunstancias no queda más opción que hacerlo, que apretar los dientes y afrontar. Unos lo harán mejor y otros peor, pero todos hemos pasado por momentos por los cuales no estábamos preparados, y aún así lo logras, te superas. Señala Martina Seligman, exponente de la psicología positiva, que una de las fortalezas psicológicas más importantes que debemos atender es la persistencia. Es, al fin y al cabo, aplicar una actitud optimista y rica en autoconfianza para manejar un poco mejor las complicaciones que nos trae la vida. Por eso, decirnos en algún momento que todo irá bien no es más que un modo de focalizarnos en la superación, en alimentar nuestro coraje y la voluntad. Cambian las circunstancias, pero siempre hay una persona en la que apoyarse. A veces, el destino nos trae cambios. Unos pueden ser más livianos y otros más desafiantes, duros incluso. Sin embargo, un modo de saber que todo irá bien al final de esos cambios es contar con la ayuda de personas valiosas. Tener a alguien en quien apoyarnos es vital. Es un modo de encontrar abrigo para los miedos y energía cuando fallan las fuerzas y la motivación. Porque a veces nosotros solos no podemos, por muy solventes y todoterreno que nos consideremos, todos nos venimos abajo en algún momento de nuestras vidas. Saber que podemos hablar con alguien capaz de escucharnos y juzgar, y tener claro que hay personas que nos quieren y que están dispuestas a hacer lo que sea por nosotros, reconforta y nos reinicia el corazón. Asimismo, hay algo que debemos admitir. Nos gusta que nos digan que todo irá bien. Que nos convenzan a través de las palabras y el afecto de que pase lo que pase, estaremos acompañados. Es así como acabamos dando lo mejor de nosotros mismos en cada circunstancia. Porque juntos somos más grandes, actuamos con mayor seguridad, atisbando un mañana donde las cosas mejoran, donde por fin llega la calma y el ansiado bienestar. Confiemos en nuestros recursos y cuidemos de ese enfoque personal donde no puede faltar el optimismo. Tarde o temprano todo irá bien. Estás escuchando Peace-1 a través de Station K-Pop con DJ Jess y yo en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. Oh, 生命不想太清醒，我要将你拯救，脱离人类荒谬，就用我的双手带着你走，不挣扎只紧求，从未低头，途经几百万伤口，站在我的身后，要确保你无受。着你走，不挣扎，只紧求，从未低头，途经几百万伤口，站在我的身后，要确保你无受没有，不听闲言，若你好，就已经很足够，生存就这么爱到死，很足够。 我叫浩然啊。 Tu vida cambiará cuando tú cambies. Esto no funciona sentándote a esperar a que suceda. Estás escuchando Peace Minus One con DJ Yesillo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Aprender a estar contigo mismo es la clave de tu bienestar. Aunque parezca mentira, muchos adultos son incapaces de estar consigo mismo, algo que puede llevarles a caer en la dependencia emocional. Muchas personas adultas son incapaces de estar consigo mismas. La soledad les genera tal incomodidad que constantemente buscan la compañía de alguien más, sin reparar muchas veces en si esa compañía es de calidad o no. Debemos aprender que somos las personas con las que permanecemos de por vida. Por ello, es importante que tengamos muy claro este mensaje. Aprender a estar contigo mismo es la clave de tu bienestar. Estar a solas nos genera malestar porque no estamos acostumbrados. Vivimos inmersos en el ruido externo, enfocados en los otros y desconectados de nuestro propio ser. Cuando los demás se van, el silencio resulta tan perturbador. como esa voz interna a la que llevamos años sin escuchar. La incapacidad de disfrutar de tu propia presencia no solo te impide conocer al maravilloso ser humano que eres, además puede llevarte a establecer nocivas relaciones de dependencia que no están basadas tanto en el amor como en el miedo a que ese alguien se vaya y te deje a solas contigo. Cuando disfrutas de tu compañía eres libre. Tu plenitud proviene del único ser que nunca te abandonará y por ende las relaciones se vuelven una elección y no una necesidad. En ese momento te colocas en la posición de escoger la persona con la que quieres verdaderamente compartir tu tiempo y no dudas en finalizar vínculos que no te aportan nada positivo. Aprende a estar contigo mismo. Es importante resaltar que buscar el contacto social y establecer relaciones es totalmente sano y natural. Somos seres sociables y necesitamos de la interacción con los otros para mantenernos saludables física y emocionalmente. No obstante, pasas la mayor parte del tiempo contigo. ¿Por qué no dejar de huir de ti y comenzar a conocerte? Seguro te sorprenderá lo que descubras. Date una oportunidad. Como antes comentamos, si te resulta incómodo estar contigo mismo, es porque no estás acostumbrado. No te has dado la oportunidad de conocerte, pues siempre has tratado de estar rodeado de otras personas. Por eso, es importante que hagas un esfuerzo consciente por pasar tiempo contigo. Trata de superar el malestar inicial y progresivamente acostúmbrate a tu presencia. Es suficiente con que comiences a no forzar las reuniones con otras personas para evitar la soledad. Cuando ésta se presente de forma natural, no huyas. Acéptala y comienza a experimentar qué se siente estando contigo. Céntrate en ti. Con frecuencia, la dependencia emocional nos lleva a estar excesivamente pendientes de otras personas. Nos desvivimos por conocer sus necesidades y expectativas y cumplirlas al instante. Depositamos toda nuestra confianza y energía, nuestro bienestar, nuestro tiempo y por ende nos olvidamos de nosotros. Entonces comienza por recuperar todo ese tiempo y energía mental que dedicas a alguien externo y enfócalo en ti. Comienza a preguntarte cómo te sientes en cada momento, qué necesitas, qué deseas, qué te apetece. Conviértete en tu prioridad y aténdete primero. Quizás al inicio sientes que es algo egoísta o antinatural, pero nada más lejos de la realidad. Tu mayor responsabilidad es contigo. No puedes amar sanamente, cuidar y atender a alguien más si no te amas, cuidas y atiendes a ti mismo primero. Cultiva una relación contigo. Por último, recuerda la importancia de cultivar una relación contigo mismo. Cuando quieres a alguien, le escuchas, le regalas palabras de amor y de aliento y le dedicas tiempo. Bien, es necesario que hagas lo mismo contigo. Encuentra tiempo cada semana para tener citas de amor propio, momentos a solas en los que el único objetivo sea disfrutar contigo. Puedes tomar un baño relajante, ver una película tu favorita, cocinar una nueva receta. El objetivo es dedicarte un tiempo y disfrutarlo. Estar contigo será un placer. Es posible que al inicio descubras partes de ti que no te gustaban especialmente. Puede que compruebes que aún mantienes heridas del pasado, que tienes miedos, que sientes ira, quizá eso te perturbe. Ten en cuenta que probablemente lleves años tapando estos sentimientos con la continua presencia de otros, y ahora por fin les puedes dar un poco de luz. En lugar de volver al punto de inicio, atrévete a quedarte a tu lado, mira tus áreas oscuras y trabaja en ellas si es necesario. Cuando comiences a pensar y estar para ti de forma incondicional, cuando te conviertas en tu mejor amigo y mayor aliado, la vida se tornará más sencilla y no volverás a sentirte solo. Estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop con DJ Jess y yo en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. Y 내 오랜 시간은 오랜 날 같았어. 우린 서로에게 깊어져 있었고 난 그게 두려워. ฉันก็ยังไม่เคยไม่รู้ el amor, también se trata de estar bien con uno mismo. Estás escuchando Peace Minus One con DJ Yesillo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. El arte de estar bien con uno mismo no tiene precio. Estar bien con uno mismo no tiene precio. Tal artesanía psicológica requiere de dos logros: reconciliarnos con el pasado para pagar ciertas decepciones y dejar de obsesionarnos en el futuro para calmar las ansiedades. Sentirse bien es, por encima de todo, aprender a pensar de forma adecuada, centrarnos en un presente donde dar forma a una paz interna que nadie debería perturbar. Seguramente todos estamos de acuerdo con esas afirmaciones, sin embargo, ¿por qué nos cuesta tanto hallar ese equilibrio interno donde sentirnos plenos, donde disfrutar de lo que tenemos y de aquello que nos caracteriza? Lo queramos o no, siempre hay algo que falla, algo que nos chirría y que nos impide experimentar un bienestar perdurable, ese que no caduca y se mantiene firme, vengan vientos o mareas. Ser uno mismo en un mundo que constantemente trata de que no lo seas es el mayor de los logros. Ralph Waldo Emerson. El mundo de la psicología ha enfocado siempre sus esfuerzos a facilitarnos ese mismo objetivo. Sin embargo, y todo hay que decirlo, sus inicios fueron algo complejos. Durante mucho tiempo, sus teorías y estrategias buscaron entender casi en exclusiva el universo más patológico. No fue hasta finales de los 70 cuando figuras como Martin Seligman o Aaron Tveit generaron un cambio revolucionario a la vez inspirador. Martin Seligman, conocido por sus estudios de la depresión y la indefensión aprendida, pensó que era necesario dirigir el campo de la psicología hacia una nueva variante, la felicidad. Aaron Tveit, por su parte, pionero en la terapia cognitiva, nos enseñó también algo primordial. Para estar bien con uno mismo es necesario un cierto filtro positivo a la hora de mirar hacia afuera y también hacia adentro. La aceptación es la clave del bienestar personal. Decía Epicteto en su Manual para la Vida que a menudo las personas nos enseñamos en querer que la vida se ajuste a nuestros deseos. Es un empeño casi infantil y por imposible capaz de generar una elevada frustración. De ahí que quien fuera de el estoico más representativo de su época nos recomendara que aprendiéramos simplemente a desear las cosas tal y como son. El arte de estar bien con uno mismo es por tanto la práctica de la aceptación. Ahora bien, aceptación no es sinónimo de pasividad o ni de resignación. El truco en realidad es más fácil de lo que parece y requiere que invertamos nuestros esfuerzos en una serie de logros. Acepte el lado negativo de las cosas tan pronto como sucedan para tener la oportunidad de tomar el control y generar cambios. Por ejemplo, es esencial que seas capaz de percibir rápidamente nuestros pensamientos limitantes y negativos antes de que estos consigan dominar nuestra mente y nuestros enfoques por completo. Acepta lo que eres, acepta tu historia pasada y presente, acepta a esa persona que cada día se refleja en tu espejo, con sus virtudes y sus defectos, e intenta validarte sin necesidad de esperar a que los demás lo hagan por ti. Estar bien con uno mismo implica saber practicar un tipo de aceptación donde tenemos un control activo sobre nuestros pensamientos. Puede que los rodee e incluso las personas que forman parte de nuestro contexto más próximo no actúen siempre como deseamos. Sin embargo, nada de eso debe exasperarnos, porque si hay calma en el interior, si hay amor propio y equilibrio, no hay nube que apague el sol que llevamos dentro. Estar bien con uno mismo, el arte de la apreciación personal. La apreciación personal es un ejercicio tan útil como un desconocido. Uno lo puede descubrir con el tiempo, justo cuando percibe que lleva mucho tiempo descuidándose y alberga la sensación de que es casi como un peón en un tablero de ajedrez. En principio, con poco valor y del que nadie se acuerda. Queremos ser la dama, pero para ello es necesario recordar lo que valemos y qué papel jugamos en la partida de la vida. Todo ello lo podemos conseguir mediante una apreciación personal inteligente, es decir, sintiéndonos partícipes de cada cosa que hacemos y satisfechos con cada cosa que llevamos a cabo. De este modo, y sin antes hablamos de tener un mayor control sobre nuestros pensamientos, ahora es momento de aprender a valorarnos a través de nuestras dinámicas cotidianas. Escucha los siguientes ejemplos. Estar bien con uno mismo implica ser selectos con las personas que elegimos, con aquellas que formarán parte de nuestro viaje. Estar bien con uno mismo significa también tener sensación de autoeficacia, apreciarnos a nosotros mismos por nuestros aciertos y pequeños logros cotidianos. Significa también ser consecuente con aquello que decimos y hacemos, con aquello que deseamos y aquello que llevamos a cabo. Asimismo, tampoco podemos descuidar algo importante. Estar bien con lo que se es y lo que se tiene se relaciona ante todo con la comodidad, porque la sensación de libertad y agilidad que apreciamos en algunas personas, incluso a trocitos en nosotros mismos, nace de la falta de peso sobre sus espaldas. Nada es tan satisfactorio como esa sensación, la de saber que no hay lastres del ayer ni cadenas que otros coloquen a nuestros pies para entorpecer nuestros movimientos y oportunidad de crecimiento. No descuidemos, por tanto, ese arte de estar bien con uno mismo, una práctica que requiere de gran valor y determinación por nuestra parte. Estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop con DJ Jess y yo en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. consigo mismo. Puede estar bien con los demás. Nunca es al revés. No, 나와 다른 한순간도 뗄 수 없던 그러나 멀어지면 어떡해 말라 너 Oh 참을 걸 그래서 정연은 웃을 걸 그래서 마지막 일지도 몰라 좋았던 추억보다 아픈 기억이 더 나를 잡고 맴돌아 No, no, no 떠민 눈빛 말투에 탄 표정까지도 알잖아 너만 원하잖아 내 모든 걸 걸겠던 말했었잖아 I got something, something special girl 없어. 마지막일 것만 같아 혹시라도 한 번 더 날 돌아볼까 봐 다시 웃어줄까 봐 No, no, no 떠민 눈빛 말투에 탄 표정까지도 알잖아 너만 원하잖아 내 걱정을 다 하며 널 챙길 건 나야 무모해도 넌 보고 날 가치되었고 덤벼 지금까지도 끝까지 웃긴 한 건 없어 막아놓은 이 노래로 내 마음을 여행도 넌 내게서 발을 빼고 시간의 노래 나는 내게 익숙해져 온다 있는 법을 잊었어 우리여야 했던 우리 미래 치울 수 없어 네가 또 누굴 만나든 나 같은 사람 없어 때론 이기적이고 이게 나만의 두려움에 내게는 눈빛 말투 표정까지 난 제발 슬퍼 말아요. Estás escuchando Peace Minus One con DJ Yesillo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Espero que estés bien. Seas del país que seas, deseo que estés bien. Espero que te cuides, que mires el mundo desde la ventana y veas que no todo es negro. Siempre hay rayos de luz. Espero que estés bien. Espero que sepas que no tienes que estar feliz siempre. Contra todo pronóstico, que hay momentos de bajón, que justo entonces tu hogar puede convertirse en un refugio, y no solo en tu hogar físico, sino también en tu hogar espiritual. Si tu hogar puede ser tu refugio, ojalá se alce a tu alrededor como una esfera transparente de protección, con muros gruesos, como los de las iglesias románticas de la Edad Media, que protegían de la inclemencia temporales y las guerras. Haruki Murakami señalaba en uno de sus libros que todos estamos obligados a pasar por tormentas. También comentaba que pasadas las nubes, quizás no sepamos muy bien cómo o por qué hemos logrado sobrevivir. Incluso podemos llegar a dudar de que esa tormenta realmente existiera. ¿Sientes que estás bajo una tormenta ahora mismo? En ese caso, no te atormentes. Pensando en el mañana, trata de mantener la mirada en el momento presente y enfócate en avanzar un paso a la vez. Ante el malestar, la inquietud y la incertidumbre, la pausa y el recogimiento pueden ayudar a mitigar esas ansias que produce el futuro y poco a poco recobrar las fuerzas. Aunque cueste, cuando te surge un cambio de planes y parece que estás en una pequeña barca en medio de un mar de incertidumbre, procura gestionar la frustración y entender que, para que la vida continúe, debes cuidarte y hacer de tu interior un hogar, un refugio que te permita recobrar la tranquilidad y el sosiego y la perspectiva. Espero que estés bien y que sepas que es necesario que te cuides siempre, pero sobre todo cuando te sientes mal. Espero que no olvides que, aunque parezca que estás solo, tienes un lugar dentro de ti, un espacio para ti donde resguardarte de la barrosca. Sea de donde seas, espero que estés bien. No importa que tu hogar esté en Escocia, Kenia, Argentina o Nueva Zelanda, No importa si te sientes decaído porque no pudiste resolver un conflicto como querías o ansioso porque aún desconoces lo que puede deparar el futuro. Espero que aunque parezca que tienes un gran problema, estés bien contigo mismo y que puedas reconfortarte, recuperar tu calma al volver la vista hacia un mundo interior. Las tormentas pueden azotar cualquier costa y las borrascas pueden atravesar grandes extensiones, pero no lo hacen para siempre. Por eso mismo, aunque ahora mismo te puedas sentir revuelto o salpicado de tormenta, no desesperes. En algún momento las nubes se disipan, no están allí por siempre. Cuídate, solo con eso ya estás haciendo mucho. Si te sientes triste, sin fuerzas, esperanzas ni ganas, no te castigues. En lugar de ello, cuídate, cultiva tu mundo interior. Refúgiate en ese hogar que llevas dentro y que puedes volver a hacer entrar en calor cuando más lo necesites. Abrázate, perdónate. Permítete dejar ir lo que te ata un ancla a los pies y te lleva hacia el fondo del mar. No te enfoques en mirar todo el rato la negrura de las nubes allá afuera. Pregúntate cómo te sientes, atiéndete. Vela por tus necesidades y verás cómo luego puedes sentirte mejor contigo mismo y con los demás. Cuando haces de tu interior un hogar, un refugio, un agradable mundo propio, puedes encontrar quietud aún en momentos difíciles y ganar fortaleza. Sé que tienes miedo y eso no es malo. Todos podemos sentir miedo y eso no está mal. Ante cualquier situación inesperada y lo desconocido, es perfectamente normal experimentar temor. Ahora bien, no permitas que esta emoción te secuestre. De lo contrario, la angustia solo crecerá y te hará sentir peor. Ante el futuro incierto, intenta mantener la mirada en el presente, poniendo bajo control lo único que puedes dominar, tus decisiones y comportamiento. Mantén la calma y vive el momento. Cultiva tu interior, cobíjate en ti mismo y permítete disfrutar de la quietud para recuperar fuerzas. Y si miras a través de la ventana, espero que estés bien. Y no te enfoques solamente en las nubes negras, sino en los haces de luz que se cuelgan a través de ellas y que alcanzan a tocar la tierra. Busca a tu alrededor algo agradable, el canto de un pájaro, el verde de la hierba, que se cuelga entre los adoquines, el aire que juguetea con las hojas caídas. Siempre hay algo que hay que fijar la vista para despejar de los pensamientos oscuros. Estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop con DJ Jess y yo en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. Baby, baby, baby. 떠나 연락 없고 아무 말 안 하고 그러다 어느 날 갑자기 나타났고 무슨 일 있었는데 날 갖고 노는 건지 이게 사랑이 맞는 건지 하루에도 열두 번 더 헷갈리고 두번 하고 놀던 장난감 너 무얼 원했냐고 되물어봤어 달콤함은 아주 잠깐 우리 너무 쉽게 녹아버린 솜사탕 진대숨 이제 나는 막지 못할 것만 같아 어서 날 잡아줘 떠나가기 전에 소중하지만 yeah 누구도 네 자리를 메꿀 수 없는 걸 I know Hazte un favor, sé feliz, no con nadie, sino contigo. Valora tu compañía. Un día entenderás que la ausencia de uno mismo es terrible. I promise you forever, lying in

Tú eres el protagonista de tu vida. Cómo te sientes en tu propia piel influye en cómo te posicionas ante el mundo y ante tu presente. Cómo sentirse mejor con uno mismo. Una cuestión que remite a la salud emocional y la autoestima. Te voy a platicar unas claves para establecer una relación positiva y constructiva contigo. Ese vínculo de amistad que se fortalecerá a partir de un diálogo interior amable. Tú eres la persona más importante de tu vida. Por tanto, intenta hacer la influencia constructiva por ti mismo, para ti mismo. Te voy a decir cómo lo podrías hacer. Cómo ser resiliente a partir del amor propio como el mejor ejemplo de filosofía de la vida. Estos son 10 consejos positivos para que puedas sentirte bien contigo mismo. 1. Piensa en ti como en tu mejor amigo. Así como tratas a ese amigo al que aprecias y valoras de verdad, intenta aplicar ese mismo sentido del respeto cuando pienses en tu propia vida. ¿Cómo se materializa esta idea en la práctica? Intenta hacerte la vida bonita y agradable. Aplica este mensaje de una forma literal. 2. Haz lo correcto. No existe nada tan terapéutico a nivel emocional como realizar el bien. Las buenas acciones te aportan una inmensa satisfacción y paz interior. Pon en práctica aquellos valores que definen la esencia del humanismo, respeto a la dignidad del corazón humano, habilidades sociales, empatía, generosidad emocional y justicia. 3. Pide disculpas. Nadie es perfecto. Todos cometemos errores. ¿Cómo corregir entonces el malestar que producen estas situaciones? Pedir perdón es un signo de sabiduría emocional. Por medio de este acto sincero, asumes lo que ha ocurrido, pero muestras tu arrepentimiento y, lo más importante, perdónate a ti mismo. Abraza a tu niño interior con amor. 4. Enfócate en todo lo positivo de la vida, de ti mismo y de los demás. Deja de dedicar tanta atención a los detalles negativos que dan lugar a quejas y reproches. Alimenta el sentimiento de gratitud que te ayuda a evolucionar. Tienes el poder de cambiar tu atención mental con solo recordar un instante bonito y agradable. Un instante que puede corresponder a este mismo día. 5. Cuida tus relaciones personales. Eres social por naturaleza. Tus vínculos te aportan un arraigo de pertenencia a un entorno seguro. Lo más importante no es el número de amigos, sino la calidad de esos vínculos. Dedica un tiempo semanal a fomentar la amistad. 6. Practica la lectura. Existen muchos géneros distintos: narrativa, poesía, novela, cuento, relato, ensayo, biografía, autoayuda, viajes, etc. El hábito de leer alimenta tu mente, te ayuda a sentirte mejor contigo mismo. Es un entretenimiento que también potencia el aprendizaje acompañado de emociones. 7. Busca motivos de celebración. Más allá del día del cumpleaños, San Valentín, la Navidad, es muy importante que adoptes la actitud de celebrar la vida en los pequeños detalles. Por ejemplo, cuando termines un proyecto profesional en el plazo previsto, celebra esa meta. 8. Uso positivo de las nuevas tecnologías. Disfruta de todo lo bueno que puede ofrecerte la tecnología desde el punto de vista de la comunicación, el trabajo, la formación y el ocio. Sin embargo, establece límites y horarios de consulta. Tu vida va más allá de lo tecnológico. 9. Busca tiempo para ti. Incluso siendo social por naturaleza, necesitas desconectar de los demás. Necesitas tener tu propio espacio para descansar y cultivar el vínculo con tu propia identidad. 10. Música terapéutica. Escucha canciones que tienen un mensaje alegre, vital y esperanzador. No te recrees en aquellas letras que imitan la autocompasión y el victimismo. Espero que puedas llevar a la práctica esto y puedas estar bien. Estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop con DJ Jess y yo en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. Tendrás días en los que te sentirás mejor y días en los que tendrás ganas de morir. Ambos están bien. No hay una cura mágica. Solo necesitas cerrar tus ojos y confiar que las olas pasarán y que pronto volverás a estar bien. Ne 낡은 기타를 들어 하지 못한 고백을 혹은 고집스레 삼킨 얘기를 노래 하나 만든 척 지금 말하려 해요 그냥 들어요 I'll sing for you 너무 사랑하지만 사랑한단 말 안 해 어색해 자존심 허락 안 해 난 말할 테지만 무심히 들어요 I'll sing for you The way you cry The way you smile 내겐 얼마나 큰 의미인 걸까 하고픈 말 놓쳐버린 말 고백할 테지 그냥 들어요 I'll sing for you Sing for you 그냥 한번 듣고 사람보다 못한 나. 사실은 그대 품에 머리카락을 부비고 안기고 싶은 건데 말이죠. The way you cry, the way you smile. 후회했던 말 사과할 테지만 그냥 들어요. I sing for you, sing for you. 아무렇지 않은 척해요. 매일 너무 감사해 그대가 있어서 신께서 주신 내 선물. 오늘이 지나면 난 또 어색해할지도. 하지만 오늘은 꼭말 하고 싶어. 그러니 들어요. The way you cry, the way you smile. 좀 어색하지만 그냥 들어요. I'll sing for you, sing for you. 그냥 들어요. I sing for you. 쉽게 봤더니 세상이 내 맘대로 굴러가지 않을 때 혼자 감당할 수 없는 절망에 점점 무너지고 현실이라는 벽 앞에 자꾸 끝도 없이 추락하는 게 난 이 세상을 헤쳐나가야 방향을 잃었어. 왜 즐거운 코미디 영화를 봐도 웃음 대신 왜 눈물이 나는지. 나만 왜 가슴 한켠 뜨거워지는 책 한 권을 봐도 외로움에 공감이 가지. 난 뭔가에 홀린 듯해 모든 아픔들이 내 얘기 같이 몰입해. 일어나 한 번 더 right now. Go!

함께 아주 아픈 밤. ¿Cómo sentirse bien psicológicamente? 6 factores que te roban la paz. Para sentirte mejor contigo mismo, también debes profundizar en aquellos factores que te alejan de ese estado de armonía. El estrés, el gran riesgo de la sociedad actual, es que se ha normalizado el estrés hasta el punto de convertirlo en un factor inevitable. Existen momentos que por sí mismos resultan más estresantes. Sin embargo, rompe por decisión propia con ese ritmo que te lleva a vivir permanentemente en la prisa. Rompe con esa idea de que todo es urgente e inmediato. Afortunadamente, la mayoría de las cosas pueden esperar. Aprende a delegar, tanto en el plano profesional como en el ámbito personal. Rompe con el peso de querer encargarte de todo. Busca la colaboración en los entornos en los que participas. El peso de creerte indispensable puede terminar aplastando tu ánimo. El perfeccionismo. En la vida existen dificultades, miedos, problemas imprevistos y obstáculos. No puedes ignorar esta parte de la realidad por aspirar a un perfeccionismo que define un ideal que nada tiene que ver con lo real. Intenta ajustar tus expectativas a la esencia de propio vivir. Sedentarismo. Esta inercia a la inactividad pesa no solo físicamente, sino también a nivel psicológico. El mejor remedio para poner fin a este freno es el ejercicio y el deporte. Individualismo. Es muy positivo que pienses en ti, pero no lo es que solo pienses en ti. Algo que ocurre cuando te dejas llevar por el ego. Piensa en una buena acción que puedas hacer hoy para alegrar a alguien en tu entorno. Luchar contra el pasado, no puedes cambiar el ayer. Por tanto, integra lo que has aprendido en tu escenario presente. El pasado te ha dado lecciones de aprendizaje muy importantes. ¿Cómo tener resiliencia personal para sentirte bien con uno mismo? Para sentirte mejor contigo mismo, tienes que empezar a vivir poniendo una mayor atención en aquello que depende de ti. De este modo elevas tu nivel de resiliencia porque adquieres una mayor fortaleza cuando te centras en aquellos aspectos de tu realidad que puedes controlar. A modo de ejercicio práctico, empieza cada día haciéndote esa pregunta: ¿qué voy a hacer hoy en beneficio de mi propia felicidad? Esta pregunta te ayuda a centrar el poder de tu bienestar en ti mismo. Seo ganó, nuri duren, no. 아무리 뭐든 못하라는 생각을 또 해보. 하지만 그게 그렇게 쉽지 않았어. 잊지 못해도 다 알 수 있어요. 내 뜻대로 안 되는 하루하루가 안개처럼 흐릿하지만 수많은 길이 내 앞에 있어. 세상이 반대로 돌아가더라도 우린 절대 길 잃지 않고 똑바로 걸어갈 거예요. 같이 가요. 한 발짝만 더 디디면 Estás escuchando Peace Minus One con DJ Yesillo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Si alguna vez dudas acerca de lo que puedes lograr, por favor recuerda tu momento más difícil y bastará para que sientas que puedes con el mundo entero. Ya hemos pasado por esto. Recuerda tres cosas. Tranquila, te amo y todo pasa. Este momento también pasará. Has recorrido un largo camino. Viviste cosas que jamás ni el sueño más remoto imaginaste. Pasaste por los momentos más bonitos y complicados de tu vida. Así que no hay razón para entrar en pánico. Eres fuerte y cada día lo serás un poco más. Te admiro mucho, tanto que eres mi orgullo más grande. Sé lo que has pasado y que cada día, uno a uno, lo intentas. Ser la mejor persona posible. Todo lo demás es secundario. Si alguna vez dudas acerca de lo que puedes lograr, por favor, recuérdate en ese que fue tu momento más difícil y bastará para que de nuevo sientas que puedes con el mundo entero. Porque hasta hoy no conozco persona más fuerte y decidida que tú cuando te lo propones. Vive este momento, no como un castigo ni algo desafortunado, sino como una oportunidad. Tú más que nadie sabe que nada es eterno, así que toma lo que necesites, aprenda lo que pueda servirte para después y fluye con la vida. Recuerda que el miedo, la tristeza, el dolor y la rabia, la desesperanza, también son parte de ella y de ti. Entre más resistas, más duele, así que dales la oportunidad y las gracias por lo que vinieron a enseñarte. Luego, déjalos ir. Eres humana, permítete equivocarte y caer. Llora si lo necesitas y muéstrate frágil, que hoy, estoy convencida que esto es fortaleza y no es malo. Recuerda ser humilde, que exigirte perfección es arrogancia. No te reproches jamás el confiar en la gente. Dales una oportunidad cuando lo creas prudente y confía en tu instinto cuando te diga que no. Si alguien hace algo que te lastime, recuerda dos cosas. Son humanos igual que tú y si se equivocaron, comprende. Pero si lo hicieron con intención, solo déjalo ir. Entiende que no hay algo malo contigo y sus decisiones no te pertenecen ni tienen que ver con tu valor. No siempre eres la indicada para toda la gente y eso está bien. Entonces suelta y continúa. Agradece siempre. Nada ni nadie pasa por tu vida sin tener una misión en ella. Sé receptiva y mantente dispuesta a aceptar lo que hay para ti. Suelta aquello que ya nunca jamás. Y mantén las manos abiertas para lo que viene. Pero no te aferres a lo que duele o no funciona. Que ocupa el espacio de cosas mejores. Quiérete tanto que solo permitas para ti lo mejor. Rodéate de todo lo bueno, personas, momentos, lugares. Recuerda lo infinitamente feliz que has aprendido a ser en tu propia compañía. Y si en algún momento alguien quiere entrar a tu vida, asegúrate que supere eso porque para menos ya no estás. Recuerda de dónde vienes y ten claro a dónde vas. Pero si en algún momento no lo sabes, disfruta entonces de explorar las posibilidades. A veces encuentras lo que no sabías que buscabas. Ama tu pasado, abrázalo y agradécele que tiene mucho que ver con quién eres hoy. Pero céntrate especialmente en tu presente, que es mucho de lo que serás mañana. Siente mucho, haz mucho, da mucho, ama mucho, arriesga mucho y siempre, siempre ganarás en mayor proporción. Sé fiel a ti mismo, no temas decir no cuando así lo sientas. De cualquier forma, nunca se acaba de complacer a los demás, pero sobre todo, apasiónate por lo que haces y llena tu vida de sí. Si voy, si quiero, si puedo, si lo hago, si aprendo, sí, si vivo. Ama a los demás, sean familia, amigos, conocidos o pareja, pero sobre todo ámate a ti. Recuerda lo que aprendimos y es no romperse en pedazos para mantener a los demás completos. Tal vez la lección más liberadora del mundo fue cuando nos quedó claro que cada persona es tan grande y completa que para ser feliz le basta con ella misma. Entra a la vida de los otros para hacerla un poco mejor, vive con ellos, pero siempre para ti. Estar rodeada de amor y personas mejora mucho la vida, pero tengo la certeza de que hasta el día de hoy, tu más grande y bonito descubrimiento fue saber que eres una mujer completa, que aquello que necesitas está ahí, dentro de ti, y que definitivamente cada día tienes la posibilidad de ser la mujer más feliz de tu vida. Te amo incondicional, sincera e infinitamente. Estoy aquí contigo y solo quiero recordarte que estás en nuestra aventura. Hagamos que valga la pena el viaje. Sonríe, que me encanta cuando lo haces. Recuerda qué bonita eres desde que eres feliz. Estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop con DJ Jess y yo en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. แค่ครั้งเดียวทำฉันไม่ลืมเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาทำให้ได้รู้ว่าอะไรที่สำคัญกว่าสิ่งใดจะมาทดแทนเสียงของเธอแค่ครั้งเดียวทำฉันให้ลอยลงไปไกลสุดสายตา มีอะไรมากกว่าที่เคยได้พบมาเกินกว่าคำบรรยายหากตอนนี้ลองหลับตาเห็นภาพเดิมอีกครั้งฉันเพียงอยากขอหยุดเวลาไว้ก่อนเพียงชั่วคราว ของเธอแค่ครั้งเดียวความหมายดีๆที่เราไม่อยากร่ำลาวันหนึ่งได้รู้ว่าอะไรที่สำคัญกว่ายังจดจำในใจหากตอนนี้ลองหลับตาเห็นภาพเดิมอีกครั้ง ฉันเพียงอยากขอหยุดเวลาไว้ก่อนเพียงชั่วคราวหากเธอรับรู้ว่ามันไม่ง่ายได้เท่าเดิมฉันเพียงอยากขอเก็บ

매일이 모여 사진 한장 찍자. 둘 셋 다 모여줘 치사는 김치. 여기 만남의 광장. 한 손에 칵테일 한 잔. 기세나 잡아봐라. 논정화되고 마음 평화로워. 여기 분위기는 완성. 에이 거기 잘 빠져나가시. 긴생 머리에 구리비. 리보다 태양보다 뜨겁지. Would you like something to drink. 남자 여자 내가 싶어. 날 없이 기분 치는 줄에 네 질문이. Would you like something to drink. 멀티니 아니 모히또. 달달해지고 있어. 해변 위에 heaven. Oh girl 이리 와서 cocktail 언제네. 없지 위풍당당한 너에게 흠뻑 줬고 내 볼을 만지는 너의 손길에 평화를 느껴. Give me a little bit more P-L-E-A-S. 니 내게만 잘해줘봐. 미 온다면 칵테일 이름들을 따라 해보자. 나에게만 섹시해줘봐. 에이 거기 잘 빠져나가시. 단발머리에 우유비. 피부는 구름보다 하얗지. Would you like something to drink. 남자 여자 내가 싶어. 날 없이 기쁘지 널 줄에 니 질문이. Would you like something to drink. 멀티니 아니 모히또. 알딸딸해지고 있어. 해변 위에 heaven. Oh girl 이리 와서 cocktail 언제네. Emisión del día de hoy. Te invito a no perderte las próximas emisiones, ya que tengo contenido preparado y es muy especial para que pases un momento agradable mientras realizas tus labores cotidianas. Esto fue Peace Minus One. Yo soy DJ Jessillo y transmitimos a través de Station K-Pop un viaje auditivo por Asia. Y recuerda, cada amanecer es una oportunidad, un nuevo comienzo para abrirnos a la vida. Comprender que lo único que existe es el aquí y ahora y llevarlo a la realidad de cada día es una revelación en forma de bendición. Avanzando en el despertar es atravesar etapas y ciclos en el tiempo, en el silencio, como semillas para que germinen y recojamos las cosechas de nuestros sueños aún por realizar. Avanzando en el despertar es abrir las puertas y ventanas de nuestro corazón de par en par. DJ Jess y yo y Station K-Pop te desea que tengas un muy bonito inicio de semana. Bye bye.